Hola, qué bueno que estás acá de nuevo. En este video te voy a explicar cómo generar tus primeros $1,000 al mes y cómo generar de 30 a 40 mil dólares en 18 meses con una idea que es 10 veces más poderosa que Uber. Así que pon mucha atención, pero quiero primero contarte por qué yo estoy acá. Yo vengo de una familia de clase media colombiana con un papá que cuando yo estaba naciendo toma una decisión trascendental que fue dejar su empleo para comenzar su propio negocio. Eso fue una decisión muy controversial en la familia porque parecía, a ver, dejar un puesto de gerencia en una compañía multinacional para salir a montar un taller, parecía una idea loca. Me cuenta que cuando estaba saliendo de la clínica conmigo, en los brazos con mi mamá, no tenía con qué comprar el primer tarro de leche. Pero unos años después, mi papá toma la decisión de que nos vayamos a vivir durante un año a España para que él pueda escribir un libro. Y le dimos toda la vuelta a Europa en un carro que compró en Madrid y nos instalamos en Barcelona durante 8 meses y yo viví un año sabático a los 13 años de edad y él estaba dedicado a hacer realidad un sueño que era escribir su libro. Si él no hubiera sido dueño de negocio, empresario, jamás habría podido realizar esa aspiración. Y ahí me quedó la primera gran lección. Anótala, las utilidades son mejores que los salarios. Y tú puedes enfocar tu vida en desarrollar salarios o puedes enfocar tu vida en construir utilidad en tu propio negocio. Y la libertad viene acompañada de saber ganar dinero como empresario, o sea, vivir de las utilidades. Además, el apalancamiento del empresario es mucho mayor y por eso puede aspirar también a tener ingresos mucho más altos que el promedio de los empleados. La segunda gran lección la aprendí cuando yo veía que en el entorno de mis amigos del barrio donde yo nací, generalmente todos ellos recibían de Navidad de pronto unos tenis más finos que los que mi papá me regalaba o una bicicleta de una mejor marca. Y yo siempre me quejaba y decía, pero ¿y por qué? ¿Por qué mi papá es tacaño? Pensaba yo. Yo no entendía lo que estaba pasando y era que mi papá ahorraba la mitad de lo que recibía, de lo que ganaba con su empresa. Y ese dinero que él ahorraba comenzó a invertirlo. Primero compró un lote, después compró literal ladrillos y cemento y comenzó a edificar. Construyó 2 bodegas, un edificio, consiguió apartamentos sin pedir dinero ni siquiera a los bancos. Allí aprendí la segunda gran lección en la vida y es que lo importante no es cuánto te ganas, sino cuánto te queda al final del mes. Que si ganas mucho dinero y te lo gastas todo, estás en la misma condición del que gana poco. Porque lo importante es lograr generar ahorro, capital para después invertir. La tercera gran lección apareció cuando en el año 2000 la empresa de mi papá sufre sus primeros reveses por la apertura económica y los productos que él fabricaba ya no eran competitivos en el mercado por lo que traían de afuera del país y la empresa colapsó. Sin embargo, nuestro estilo de vida no cambió radicalmente porque vivíamos de las rentas de las propiedades. Y entonces aprendí la tercera gran lección y es que las rentas son mejores que las utilidades. Que en algún momento de la vida, por condiciones de cambio de la economía, de tu profesión o de la edad, vas a tener que vivir de la renta. Y si no construiste activos que generaran renta, vas a tener que regresar a una posición financiera difícil que probablemente nunca calculas. Porque creemos que todo el tiempo todo va a estar bien. Y la economía sufre fluctuaciones y quienes no se preparan para esos momentos tienen grandes reveses económicos. Así que esas 3 lecciones para mí fueron muy importantes. Vivir de mi propio negocio, ahorrar dinero, crear capital para invertir y después vivir de activos que generaran flujos de efectivo y que no dependiera de mi presencia física. Cuando yo conozco el negocio de Amway, que es nuestro socio, lo que me llamó la atención fue eso. Ese día yo vi la oportunidad de arrancar mi propio negocio. En un negocio en el que no tenía tope de ingresos, podía ganar tanto dinero como yo quisiera porque había un plan que me permitía ascender hasta donde yo lo soñara, que me diera un buen estilo de vida y que me permitiera además capitalizar. Y además que pues, pudiera construir un negocio que en el futuro me generara utilidades sin mi presencia física. y eso fue lo que me enganchó de este negocio y me enamoré perdidamente de esta idea. ¿Qué es lo que hacemos en Amway? Te voy a decir que lo que hacemos en Amway son tres cosas. Anótalas, son tres cosas. Lo primero que tienes que hacer es redireccionar consumo. En lugar de comprar en el sitio que vienes comprando, ahora compras dentro de este sistema. El primer consumo que redireccionas es el de tu casa. Y después redireccionas el consumo de tus familias más cercanas. Lo segundo que hacemos en Amway es conectar a otras personas a esta plataforma para que hagan lo mismo. A través de enseñar a la gente cómo comprar de manera inteligente y redireccionar su consumo, amplías tu volumen. Y lo tercero que hacemos en Amway es entrenarnos, educarnos en habilidades blandas para construir negocios, para ser empresarios. La mayoría de las personas no están entrenadas para hacer negocios, para hacer empresa. Por eso cuando intentan comenzar su propio negocio, la mayoría fracasan. Nosotros tenemos un programa educativo con mentores que tienen resultados. 2,000 maestros a nivel mundial que te van a entrenar en las habilidades para que seas un empresario en esta economía. Ahora, ¿cómo funciona? Hay que mover un volumen. Y para que lo entiendas, lo quiero hacer con una dimensión física. Esa dimensión física es la caja. Tienes que aprender a mover una caja. Una caja de productos como esta. Carlos Eduardo, ¿me estás diciendo que si yo aprendo a mover una caja como esta, yo puedo ser empresario? Sí, de eso se trata. Mover esta caja. ¿Cómo se puede mover esta caja? Cuando hablo de mover esta caja es cómo desplazo los productos que están en esta caja. Esta caja, que son más o menos $300, probablemente tiene 20, 25 productos que es la que la conforman. Y tú puedes elegir los productos que van dentro de tu caja. Hay 250 productos en el portafolio, dependiendo de la diferencia de algunos mercados, pero aproximadamente. Y tú decides qué productos van dentro de la caja. Te voy a explicar cómo desplazo yo los productos de la caja. Esta mañana cuando yo me levanté, lo primero que yo hice fue ir a ¿dónde? Pues al baño a lavarme los dientes. ¿Y de dónde crees que saqué la crema dental? De la caja. Y pues obviamente tenía que usar un cepillo de dientes. ¿Que lo saqué de dónde? De la caja. Y así con cada producto que uso en el baño. Y por ejemplo, esta mañana antes de grabar este video, sentí que quería tener algo más de energía. Y después de haber hecho ejercicio, saqué un energizante de mi caja. Y de esa manera puedo todo el tiempo generar volumen con productos que consumo en mi casa constantemente. Mi esposa todos los días usa muchos productos que saca de la caja de productos porque tiene todos los productos de belleza y de maquillaje de las firmas más finas del mundo a su alcance. Y lo segundo que hago para mover la caja es recomendarle a la familia más cercana que también usan este tipo de productos. Pregunta, ¿podrías mover una caja para construir un estilo de vida diferente, para vivir una vida poco común? Seguramente sí. Y te vamos a entrenar para que con contenidos digitales y herramientas digitales puedas masificar esta idea utilizando tus redes sociales y puedas fácilmente comenzar a generar volumen. Ahora, vamos a imaginar, para que empecemos a ganar dinero, que tú le enseñas a dos personas. Inicialmente tú mueves tu caja y le enseñas a dos personas cómo mover también su caja. Si tú tienes dos personas, piensa en cuánta gente tienes en tu celular de contactos, cuánta gente tienes en Instagram o en Facebook, piensa cuánta gente de ellos usa ese tipo de productos y piensa cuánto ellos quieren ganar dinero. Seguramente llegarán muchas personas a tu mente. Si dos deciden comenzar y empiezan a desarrollar este negocio y compran su caja, en el primer mes vas a ganar aproximadamente $450. O la equivalencia en la moneda de tu país. Dos, que simplemente comiencen a usar los productos que están dentro de su caja. ¿Podrías hacer eso? Claro. ¿Cuánto tiempo se demoraría? Probablemente puedas hacerlo en 2 horas si estás bien entrenado y aprovechas el instructivo digital que te vamos a enviar para contactar personas utilizando las redes sociales. Todo lo que te estoy diciendo está montado para que lo hagas digitalmente con tu teléfono. Cualquier persona que trabaja, por lo menos en nuestro país, para ganar un salario mínimo, que es aproximadamente unos $300, tiene que invertir 48 horas a la semana. Yo te aseguro que con 8 horas a la semana tú vas a ganar el doble de lo que gana el salario, de lo que es el salario mínimo, por ejemplo, en nuestro país. Pero vamos un paso más adelante. ¿Qué pasa si le enseñas, por ejemplo, a 3 amigos tuyos a desplazar en su comunidad aproximadamente 13 cajas? Bueno, cada uno de ellos va a estar ganándose aproximadamente unos $600 de utilidad por haber creado una comunidad que mueva 13 cajas. Y como tú tienes 3 comunidades que mueven ese volumen de 13 cajas, tú vas a estar moviendo cerca de 40 cajas y vas a estar ganándote más o menos de $1,000 a $1,500 al mes. Y como la gente usa este tipo de productos todos los meses y no importa la crisis, necesitan lavarse los dientes, este ingreso es un ingreso que se mantiene constantemente. Acabas de salir del paradigma de los salarios y ahora vives del paradigma de las utilidades de un negocio en que no es tu esfuerzo el que produce el dinero, sino el 1% del esfuerzo de muchas personas que hicieron simplemente un cambio de hábitos de consumo. Ahora, si tú le enseñas a 3 a ganarse esos $1,000 a $1,500, porque ellos también desplazan en su comunidad más de 35 cajas, tú vas a estar ganándote aproximadamente unos $35,000 a $40,000 al año. Vas a empezar también a viajar y a recibir incentivos muy especiales de la corporación. Tengo muchos amigos que lo han hecho. Nuestro hijo ya llegó a ese nivel. Tiene solo 24 años y ya ha llegado a ese nivel en que produce más de $40,000 al año porque tiene organizaciones que desplazan ya cientos de cajas de productos simplemente enseñándole a la gente a consumir de manera inteligente. Ahora, si le enseñas a 3 más, o sea, tienes 6 comunidades que mueven cada una 35 cajas, puedes estar llegando a un ingreso de $100,000 al año. $100,000 al año en cualquier moneda en América Latina o del mundo entero es mucho dinero, pero sobre todo si entiendes que ahora es un activo intangible que te produce dinero y que tu presencia física no es necesaria para que ese dinero llegue a tu casa. Las 3 lecciones que mi papá me enseñó cuando yo estaba pequeño las logré hacer realidad en el negocio de Amway. Tengo mi propio negocio. Tengo una oportunidad de seguir creciendo. No solamente hemos desarrollado 6 organizaciones que mueven más de 33 cajas, sino en total 29 organizaciones que han llegado a ese nivel y algunas mucho más alto que eso. Verificamos cada cosa que te estoy o que te estamos contando. Sabemos que también lo puedes hacer y que el techo de ingresos no existe dentro de este negocio. Tengo amigos que ganan cifras de más de siete dígitos en dólares dentro de esta industria y dentro de este negocio. Y esas personas te van a entrenar. ¿Qué sigue ahora? Dile a la persona que compartió contigo esta oportunidad que te envíe un link para poderte registrar. ¿Puedes creer que por solo $49 tenga la oportunidad de comenzar a construir tu negocio en 13 países de América Latina y expandirte para empezar a generar dinero desde el primer mes? Es muy importante que comiences a escuchar los audios y empezar a ver los videos que te van a suministrar. Te van a enviar un instructivo que puedes utilizar para empezar a expandirte. Está en tus manos poder hacerlo. A todos los que se registren hoy, vamos a darles algo especial y es la oportunidad de acceder a un entrenamiento privilegiado donde le vamos a enseñar de manera concreta cómo generar sus primeros $450 en los próximos 10 días. Así que aprovecho, ojalá que hayas visto la oportunidad. No sé si esto será para ti o no, pero si tú estás buscando una opción, tienes un equipo que está dispuesto a apoyarte. Regístrate ahora.